Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Más que quisiera, más que amo yo, y toda la noche la paso suspirando por tu amor. Más que quisiera, más que amo yo, y toda la noche la paso suspirando por tu traicioneros, ¿por qué me miran así? Muy contentos para otros, enojados para mí. Ojos negros traicioneros, ¿por qué me miran así? Muy contentos para otros, enojados para mí.